Alfa Protector 5. Relajación guiada. Primero nos colocamos bien cómodos, sentados con las manos sobre las piernas, cerramos los ojos, nos reconciliamos completamente con el cuerpo, nos damos cuenta de nuestro aquí y ahora corporal, eliminamos todo diálogo interior y nos autorizamos a descansar, a protegernos, a tranquilizarnos y a sentirnos en contacto con toda la energía universal de la cual formamos parte. El segundo paso es definir un procedimiento para lograr el ciclaje alfa, para llegar a alfa. Entonces, es decirnos cuando llegue a 1, partiendo de 5, voy a estar completamente relajado, completamente tranquilo y disponible para los designios del descanso de la energía universal en vínculo con todo lo viviente, en vínculo con todo el universo, del cual yo soy su espejo y el universo que se mira en mí y yo que me miro en el universo. La conocida expresión. Entonces puede ser contando y empiezo por descansar la cabeza. Cuento 5, descanso la cabeza, le doy el comando a mi cerebro, a mi cabeza, a mi cara, a mis orejas, a mi cuello, que estén completamente distensionados y que se preparen para gozar el hecho de estar completamente tranquilo, luminescente, irradiando energía positiva, sintiéndome bien. Digo 4 mentalmente y voy, mantengo relajada mi cabeza, mi cuello y relajo mi pecho, mis brazos, mis hombros completamente, los puedo mover algo y sentirlos libres de toda presión, de todo peso. Y les digo, nos sentimos muy bien, estoy muy bien, no tengo ninguna carga encima, nada que me presione, nada que me oprima. Voy a 3. Y en 3, toda el área abdominal, púbica, va relajada, le quito toda presión, toda fuerza, no hay ninguna demanda, ninguna exigencia, me siento muy bien, muy relajado, ¿no es cierto? El 2 me conduce a las caderas, las piernas, las bendigo, las libero porque me llevan por el mundo, me las tranquilizo y les digo que se sientan bien, que no tienen ninguna presión, que están perfectamente libres de toda carga y que son instrumentos maravillosos de mi tránsito por el mundo. Y 1, llego a los pies, piernas, pies, y les digo lo mismo. Y las bendigo y les quito toda presión y siento cómo la sangre circula por ellas, por mis pies, por mis dedos, mis talones. Y los celebro y les digo que no tienen ninguna presión encima. Me siento muy bien, tomo aire. Ojo, desde el comienzo debo tomar aire. Repito que debe ir acompañada la relajación de la respiración. O sea, siempre con aire voy dándome los comandos. Tomo aire y suelto. Tomo aire y suelto. Y llego a este estado de tranquilidad y de paz interior. Cuando llego entonces a 1, Soy completamente consciente de mi cuerpo y en ese momento yo establezco un vínculo de agradecimiento con la vida, celebro las maravillas de la vida, celebro sentir mi cuerpo energizado, vivo, y en ese momento ya puedo yo construir mis realidades. Entonces puedo irme a donde quiera en ese estado de tranquilidad total. Puedo viajar a donde quiera. Yo les sugiero que busquen un paisaje natural donde haya aguas en movimiento, donde haya flores, donde haya árboles, donde haya pájaros, donde haya todos aquellos estímulos maravillosos que da la naturaleza en un espacio abierto y en un espacio limpio. Allí podemos desarrollar toda la capacidad de escucha y de impregnación que tienen los sentidos porque hemos eliminado todo diálogo interior. No hay quejas sobre nosotros, no hay ninguna preocupación encima, simplemente estamos escuchando, sintiendo, olfateando esa realidad maravillosa que podemos construir. Si usted tiene un sitio preferido, algún sitio preferido, a donde quiera estar y donde se sienta bien, lo que algunos llaman su sitio de poder, su sitio de goce, puede trasladarse allí y sentirse en comunión con el universo a partir de la construcción de ese escenario. Su mente es poderosa y su mente puede llegar allí y puede incluso visualizar completamente la situación. Puede estar el tiempo que quiera, puede deambular y allí puede convertirse en un ser que pierde la masa. Puede volar, por ejemplo. Dele, si le da por volar, váyase volando con los pájaros. Y si le da por nadar, váyase y ojalá haya hartos peces y está en el agua y goza dentro del agua. Y puede flotar, simplemente flotar. Verá cómo esas realidades las tiene, las puede construir su cerebro perfectamente y puede entrar al sueño perfectamente si se trata de las horas de la noche, de entrar en reposo nocturno, o bien detener en el momento que requiera detener esa realidad construida por su cerebro. Si no quiere estar solo, también puede llevar a sus seres queridos y compartir con ellos. Y puede en silencio, siempre en silencio, entrar en contacto y volar y suspenderse y disfrutar con ellos el paisaje. Es una experiencia maravillosa que, insisto, lo puede mantener, llevar al sueño, a un sueño reparador profundo. O si usted quiere devolverse, pues entonces invierte el comando por el cual llegó a Alfa y regresa y le dice a su cerebrito, le dice, voy a contar de regreso de 1 a 5 y cuando llegue a 5 estaré normalmente activo, pero muy feliz, muy relajado. Entonces empieza a darse los comandos y se dice, muy bien, 1, me preparo para regresar. 2, estoy muy contenta, estoy muy contento, estoy muy tranquilo, estoy muy tranquila. 3, ya feliz, descansado, descansada. 4, me preparo para estar activo. Y 5, abro los ojos, me desperezo y digo, qué maravilla es estar vivo y estar en comunión con todo el universo. Sigifredo Ospina Ospina es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y director académico de la Academia de Cibernética Social Proporcionalista.